cuando tocaban Los Redondos en Uruguay, estaba en una fiesta y nosotros justo ese día habíamos tocado la entrada. Y viene una piba con una campera de Los Redondos y le digo, ¿qué hace de ricotera? Me dice, no, que me quiero matar, que no hay más entradas para Uruguay. Y digo, pero mira, nosotros compramos de reventa. Y bueno, no, pues, tomá, le digo, tomá, anotá los datos, yo qué sé, viste, pero te matan, no, no sale. Bueno, no la vi más, yo me fui, después estaba con unos amigos, no la vi más. Estamos en Montevideo, en el medio de la isla principal, y nos cruzamos. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Al final conseguiste la entrada? Sí, conseguí la entrada, yo qué sé, pim, pum. Bueno, ya ahí pasamos teléfono, viste. Y después al otro día del recital, y nos encontramos adentro del Centenario. Era todo un pregunte. Un sueño iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Y estuve como un año y medio de novio después con esa piba. ¿Se tenía que dar o se tenía que dar? Sí, sí. Ahí en Uruguay no pasó nada, porque fue, hola, ¿qué tal? Chau, viste, no, cada uno estaba en la suya. Pero sí, después tuvimos un año y medio de novio. Mordida al suelo una vez más. Siempre un iluso, la más linda del amor, que un tonto ha visto soñar, metió mi rock and roll bajo este puro. ¿Qué más te puedo contar ahora? Que voy con mi señora, que es hermoso. Paralelos. Paralelos.